Hay días en los que me siento triste y me parece que se hizo tarde. Otros días estoy más perceptivo. No me molesta si no hay novedades. Para mí nada es más nuevo que mi infancia. Siento un miedo que me deja la mitad. Y que llueva lo que quiera llover. Que llueva lo que quiera llover.